es un capricho más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Todo el mundo se encuentra ya dispuesto, preparados que vamos a saltar. El ritmo rumbo al ritmo de la salsa, con su ritmo latino tropical. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Y mientras tanto por la trasera va una mujer, refunfuñando pues no hizo plata con qué comer. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Tenerte devorándome, he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. ¡Ay! ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Ven, castígame con tus deseos, que el vigor lo guarde para ti. Ven. ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se espera. Libre. buscar la solución en vez de decir adiós. Solo una montaña de perro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro en Tigo y Mapué. Bajar por la colina de arroz gañado y continuar el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha piti sale. Sembra una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café. Que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en todo el mundo oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y un mes. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Quién detiene

aproxímame. Veo en tu mirada, no te comprometes por nada. Si a mí me quieres, no vas a seguir así. Defíllate de una vez. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Mi cuerpo quiere más, pero mi mente ahorita no me deja. haciendo por mí las campanas sonar. Se burló de ti y de tu amor, te dejó a ti con tu dolor, sin razón se fue, te abandonó. Te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejas, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte. Pirata derroté, mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer, mamá, mamá, que solo a ti te contaré. Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando. Defiéndeme. es heráldico y azul pedazo de metal. Amigo tú, guerrero gordiflor, cuéntame ahora bien la historia. La que rompió tu escudo en dos, desde el cielo, sin consuelo, mi guerrero, estás tan solo como yo. De amor me encuentras tú, así me encuentras tú, na na no, na na no, no es un sueño tan pequeño. pasado perfumó, oh, sin rencor, tus recuerdos con bolitas de alcanfor.